This is Kung Fu, taking you on a musical view. With John Saxton and Bruce Lee, enter the track. Hi, this is the 13th floor. We're transmitting from Bilbao. We hope you enjoy the show. Bienvenidos al piso 13, este es el programa número 17 de la tercera temporada. Yo soy Jorge Listus y conmigo está Álvaro Brutus. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a este programa sobrenatural hecho por gente sobrenatural para gente sobrenatural. Como todos vosotros. Hoy tendremos un menú, pues yo creo, más variado y con más fenómenos de los que hay por costumbre, ¿no? De los que suceden por costumbre en este programa del piso 13. Se nos ha colado, pues, un señor aquí con un micrófono de estos de cine, con una grabadora y lo está recopilando, lo está grabando todo para hacer no sé qué. Vamos a tener un programa lleno de artes marciales y música jamaicana. Y yo creo que es tan sobrenatural que el edificio se va a derrumbar. Sí, me parece que de esta vez no pasamos. El piso cero, vamos a acabar, ¿no? El piso cero. O la zona cero, el piso 13. ¿Qué? Pues te presentas tú, ¿o qué? ¿Aitor? ¿Lo tiene Garci? Yo qué sé. Hola, muy buenas. Yo soy Lo tiene Garci y he traído las palabras de un sabio maestro de artes marciales japonés y unos discos de música inspirada por hierbas medicinales de todo tipo. Amarillo, creo. Amarillo antes de marrón, ¿no? Amarillo, caga. Hombre, nos han jodido. Après Vipos, le fourrés de Pincré et les fils de la consécration offrant un Bruce Lee sauvage et beau, violent et implacable. Notamment dans en démonstration de Nunchakus à couper les soufflets. Élève d'un corps de kung-fu, Bruce Lee libre en combat mortel contre les responsables japonais d'une école de karaté et qu'il tente pour responsable de la mort de son maître. Atención, atención, atención. Habla Fumanchu, habla Fumanchu. Les voy a dar un mensaje importante. Repito, habla Fumanchu, habla Fumanchu. Dentro de unos días, volveré a dirigirme a todo el país y a través de él a todo el mundo. Las órdenes que les dé, deberán cumplirse de inmediato. Quien desobedezca, morirá. Para demostrarles que no es una amenaza vana, les hago esta advertencia. Recuerden, Blitwick. Repito, recuerden, Blitwick. Eso es todo, Dice que está negro. La furia del vientre con Bruce Lee. El entrenamiento en el budo requiere mucho más que simple técnica. El budo proporciona la base sólida que os ayudará a tener éxito en cualquier actividad que iniciéis. El budo es la base que os permitirá avanzar. Crea oportunidades. Es el vehículo que nos da muchas posibilidades. El budo forma nuestro carácter. Esforzaos siempre por desarrollar el espíritu del budo y por entrenaros en él. Cuando el triángulo, el círculo y el cuadrado se unen en rotación esférica, resulta un estado de claridad perfecta. Esta es la base. Tan pronto como me ataca la serpiente demoníaca, yo ya estoy detrás de ella, guiándola con amor. Sí, bueno, el furor de dragón, yo la veo mucho en Paramount Channel. La suelen echar, Vaya broma. Realmente los estereotipos están aquí, ¿no? Sí, sí, oye. Pues, los chinos son todos como idiotas. Sus sesiones o muy malos. De y los blancos son listos. Bueno, yo suelo ver mucho, últimamente, desde como operador de apendicitis, suelo ver mucho TV13, que no tiene nada que ver con el piso 13, aunque bien podría ser la canal de televisión de piso 13, por lo menos en lo que respecta a la selección cinematográfica. Los debates de la noche serían distintos, pero las películas, no sé si sueles ver en piso 13, Álvaro. En TV13 las pelis que ponen dan pelis buenas. Una tarde... La cadena está de la COPE. Sí, eso es de la... O dan, te pueden dar, por ejemplo, un día, pues empiezan con un western de John Wayne, luego dan El puente sobre el río Kwai, luego Sonrisas y lágrimas y acaban con una de Bruce Lee, más anchos que largos, luego el noticiario y si después de las noticias no hay el cascabel, es el... El gato. Sí. El, ¿cómo se llamaba aquel? El gato. El gato al agua. Pues. Sí, yo creo que sería interesante. ¿Qué títulos tenemos para hablar de debate de esa gente? El gato al agua. El cascabel, que supongo será por el cascabel al gato, ¿no? ¿Quién le quita el...? Había otro que era mediodía, que no me acuerdo cómo era. También tenía un título que además salía un personaje ahí todo con esa cara de botijo, así. Muy potente. Y la verdad es que esa gente es muy potente. Y pues lo que quería decir es que en 13TV son muy amantes del cine bélico y del cine de artes marciales. Uno, si ve regularmente esa cadena, pues es fácil que vea alguna película de ninjas. Las tortugas ya no las echan, ¿no? No, porque igual no sé, está producida por alguien que es enemigo de ellos, no sé. Me gusta mucho el Hollywood de Reagan, les gusta mucho. Sí, y el Hollywood de este, ¿quién era? De MacArthur y el Hollywood de Nixon, seguramente. En fin. El dragón luchador, otra película que has traído. El peligro puede estar latente. Atención, evitarlo es siempre una victoria. Un arma cerca del brazo del defensor supone una desventaja para el agresor. La esquiva por el exterior siempre es más segura. Inmovilizar el arma es fundamental. El giro del cuerpo ayuda a la luxación de la muñeca. Desde esta posición se pueden encadenar otras técnicas de control si estima necesario. La rotura del codo es fulgurante. Es la misma época, o sea, la época en la que se están produciendo estas películas y este género como llega a un apogeo, está en la misma época en la que el dub y ese tipo de música de remezcla, de la mezcla, está también en apogeo. O sea, son como la época en términos de... de los 70 en Londres y en Jamaica y en Hong Kong o en China, ¿no? O sea, como es la misma época en términos de... productivamente, ¿no? Del tipo de cine, el tipo de música, son distintos, pero es como una misma época, como si ahora, por supuesto la información no viajaba igual que viaja ahora, pero había noticia de las cosas. ¿Tú cómo llegaste a escucharla en Corea? ¿Qué va? No me gusta nada. No he intentado, ¿eh? Frío. Guaremo, no sé. Yodan, Kono, Mamani. Yario, Kushite, Katsureshi. Has estado muy avispado ahí. También es un estado mental. Pero esto es un álbum entero. ¿Cómo? No puede oírse ninguna voz. No puede verse ningún corazón. Seguid el camino divino y no necesitaréis pedir nada a los dioses. Cortad de arriba abajo al enemigo que se oculta dentro de uno mismo y guiad todas las cosas con gritos de ya. ¿Se oye? ¡Sí! ¡Ey! Ya, tócate el bigote. Cuidad y pulid el espíritu del guerrero mientras estéis en el mundo. Iluminad la vía según el deseo divino. Qué bueno. Show the road. the best Cali in Seaport Town. Watch your back, the Cali man. I'm the best Cali. Bueno, Lee Perry, la madre. Lee Perry es el productor de esto. Especialistas aquí, o sea, una cosa es el actor, que tiene formación o no, como es como la figura comercial, como el productor, como el músico. Y su madre era de la isla. Ellos venían de una zona que traían esclavos de no tenían una cultura muy concreta, que tenían como una especie de movida animista, no sé qué hostias, que la gente hacía una danza que era como de otra. Y se transmitía, o sea, las que transmitían esa danza eran mujeres. Y la madre de Lee Perry era como de las últimas, que el origen de África, hacía ese rollo. Quiero decir que también es cultural, pero también ya una figura de Lee Perry, que es el que lo lleva a otro extremo. ¿Cuál es el punto? Y entonces, pues, Toti Negarty ha traído a Yo soy Jorge. Yo soy Loti Negartus y hemos estado hablando sobre artes marciales, hemos hecho una pequeña introducción a las artes marciales y ahora vamos a hacer una introducción al segundo protagonista del programa, que es la música jamaicana, a grandes rasgos y como su quinta esencia metafísica, el dub. Y entonces la curiosa, vamos a analizar la curiosa relación mental entre, y conceptual entre las artes marciales y el dan. Que las hay. Y pues, y entonces ahora se ha incorporado en la parte de esta de la música africana, se ha incorporado a nosotros. Ugus Magnificus. Bueno, Hugo y yo, cuando éramos más jóvenes, bueno, vamos a pasar a Lee Perry, que es el mejor personaje. Por ejemplo, vamos a poner el tema el disco débil, que es un tema que sí. Débil, de demonio. Y es como un super hit en su época, que cambió la gente así, la de... Reading in the name of the Father, reading in the name of the Son, reading in the name of the Holy Spirit. Here in the revelation of Rastafari, Emperor of Selassie, the kings of kings, the lords of lords. I'm standing in the spot where they used to transfer slavery from Africa to sell to Jamaica, to where the white plantation is, but it will be no more. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Dressed as a disco rebel. She bump, she bump, she not up on the scan. She bump, she bump, she not up on the scan. She bump, she bump, she not up on the scan. She bump, she bump, she not up on the scan. Look at the disco devil. Dressed as a disco rebel. Level the disco devil. Dressed as a disco rebel. No matter make no trouble. For in your pool a rebel. No matter make no trouble. For in your pool a rebel. Devil. I am a disco. guerreros. Amigos y amigas, ahora vamos a seguir con el programa. Lee Scrasperry and the Beastie Boys. And the Beastie Boys. Jungle, jungle. Merlin Production Company. Blackhawk International Branch. Present. I've been going around. Have you seen Mr. Brown? Thunder clap, oh, no. jaws. The pull on your beastly jaws. And hear me your beastly paws. Una historia de armas, revoluciones y una patriótica banda de monjes budistas entrenados en el arte del kung fu, los cuales se resisten a la tiranía de la dinastía Qing. El reparto lo componen Carter Wong, Lo Lie, Ku Lung y Wan Chia. La casa templo de los monjes ha sido profanada. La lista de los secretos de los revolucionarios Kung Fu debe ser puesta en un lugar seguro y el secreto roto continúa. Imágenes de lucha y rápidos y furiosos combates. ¿Con qué planes volverá Fu a convertirse en la peor pesadilla de Neyland Smith? John tendrá que enfrentarse por sí solo a los 5 ninjas que trabajan para el barón para demostrar su inocencia y salvaguardar su propia vida. Una interesante película de corrupción, drogas y prejuicios raciales en los Estados Unidos. Del policía, que cometerá crímenes en su nombre para así desacreditar al policía más famoso de Londres. ¿Podrá Neyland Smith desbaratar los maléficos planes de Fu Manchu y recuperar el honor? ¿Acabarán las fechorías del archimalvado Fu? En esta ocasión, en La venganza de Fu Manchu, vuelve con fuerza dispuesto a vengarse de su enemigo número uno, el jefe de la policía británica, Neyland Smith. Para ello enviará a un doble... Ninja versus ninja. John, un policía del departamento de narcóticos, se ve involucrado en un delito de drogas a causa de El Barón, un peligroso traficante que le ha tendido esta trampa para librarse de él. Yeah. años en Japón, el dragón vuelve a Hong Kong a ver a su maestro. Según le comunican, el maestro murió y las causas de su muerte no quedaron claras. Así Lung decide vengarle y se ve forzado a enfrentarse a una organización criminal dominada por un hombre al que llamarán Pantera. Pero Lung no estará solo. Leung, un policía internacional, le prestará su ayuda. O sea, es Lung y Leung. Son los protas. Fecha no sale aquí. Pero no recomendada para menores de 13 años. Vamos a ir a encontrar a los 13 años. Hecho su refugio en las ruinas de una antigua ciudad brasileña inmersa en el Amazonas. Allí ha descubierto un veneno mortal llamado la plaga verde, que tiene la particularidad de ser inocuo para las mujeres, pero letal para los hombres. Fu Manchu no deja de sorprender al mundo entero con sus rebuscados planes maléficos, y para ello hace que sean las mujeres las que con tan solo un beso inoculen el veneno en los hombres para así provocar su muerte inmediata. Qué mal rollo de tío. Cosas que más me puede apasionar de Fu Manchu es la base secreta. Sí, la base secreta. Es un poco como la guarida de Bin Laden. Eso es. A Batman, como la Batcueva, ¿no? Como un lugar donde desde el el refugio del malhechor también, ¿no? O el escondrijo del Club Bilderberg. La habitación desde donde dan las ruedas de prensa los de ETA. Es una habitación, siempre es la misma. Desde el año 58 es la misma, no ha cambiado. Nadie sabe dónde está. Comercio de medio mundo. Empieza usted a interesarme. Usted tiene entrada en el castillo del gobernador. Sí. El castillo contiene la mayor reserva de opio que existe en Oriente, pero está muy bien guardado. Eso ya lo sabemos. ¿Podemos repartirnos ese opio? Habéis luchado bien. Estamos agradecidos por facilitarnos la entrada. No fue difícil. Pudimos entrar sin ser vistos. Fue un honor servirle. Sonoros, yo creo que una película de estas funciona. Es una alta para mayores de 13 años. Funciona sola. Y nuevamente 30 imágenes. De cuando Gonzalo, mi Gonzalo, todavía. General de los Ming vendió su lealtad al nuevo emperador Qin y fue enormemente temido y odiado por su ruptura. Bienvenido, excelencia. Gracias. Curioso que las películas se utilizan ya en el primer plano, te cuentan ya. Ya estás en la película, ya no hay. Sí, señor. ¿A qué momento? Ha hecho un largo camino para llegar hasta aquí. El emperador está preocupado por los rebeldes. Pensaba que los había dominado. Excelencia, les hemos presionado duramente. Por informaciones que hemos recibido, sabemos que se reúnen en el Templo Amarillo. Excelencia, tengo una idea. Podemos encontrar la lista de los rebeldes. Un trabajo demasiado. No conseguiréis nada. No te enfermes, por favor, perdónos. El emperador me ha honrado para que acabe con la rebelión. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Mis agentes secretos me han dicho que los Ming están tras esto. Así que iremos a por los rebeldes ahora y montaremos a todos y cada uno de ellos. Iréis al templo amarillo y os apoderaréis de esa lista de miembros. En cuanto la tengamos, estarán acabados. Lo que quieren es la lista, ¿no? Y hoy día es Facebook. La lista de la otra. Hoy día la lista de nombres. Yo creo que Amaro Faculte con Rango. ¿Verdad? Ninguno debe abandonar el templo por vida. Podéis ir. Señor. Podéis ir mal. Ya podéis iros, señor. Antes de que es que sabe todo eso. El ninja invencible. Con imágenes en movimiento. Cosas de la electrónica de... Yao Jinjoko Dai Manchi. Solo puede ser sobre foto fija. Chupu Fuku Nana Dan Shuta Chupu Fuku Xiao Wei Maja Manchi Anja Wuhi Wenxia Yu. De ETA. ETA. Lu Chu Wei. Jing Ya. Long Fai. Long Bing. Jai Wen. Chen Wai Li. Wu Fai Chu. Director. Y acción y director de acción también, ¿no? Mira, for sale in Spain only. Yo creo que en otros países no estaba a la venta esto. Era un producto que era solo para España, ¿no? Esto solo en España la traban, ¿no? Yo creo que era para los ingleses estos que iban a vender ahí el... no sé, Benidorm o alguna industria de estas. Dub is a genre of music that grew out of reggae in the 60s and is commonly considered a subgenre. Thought it was developed to extend beyond the scope of reggae. Music in this genre consists predominantly of instrumental remixes of existing recordings and is equipped by significantly manipulating and reshaping the recordings, usually by moving the vocals from an existing music piece and emphasizing the drum and bass parts. This stripped down track is sometimes referred to as a rhythm. Other techniques include dynamically adding extensive echo reverb, panoramic delay, and occasional tapping of vocal or instrumental snippets from the original versions of other parts. That was pioneered by Osborne Quintana Ruddock, Lee Scratch Perry, Errol Thompson, and others in the late 60s. Augustus Pablo is credited with bringing the melodica to the top, and is also among the pioneers and creators of the genre. Similar experiments with the recordings at the mixing desk outside dancehall environment were also done by producers Clive Chang and Herman Chinlock. These producers, especially Ruddock and Perry, look upon the mixing console as an instrument manipulating tracks to come up with something new and different. Sobre la izquierda, Hidaritsuka no Izuku. Mantenga el pie derecho en su sitio. Pivote sobre el mismo. Gire las caderas hacia la izquierda y haga bascular la pierna izquierda por detrás y hacia la derecha. La pierna derecha debe estar flexionada asesino de asesinos. ¿Y qué pintada tiene? La carátula es verde. Durante la dinastía Qing, una misteriosa banda de ladrones roba en varias joyerías. En todos los robos dejan su marca, una libélula de jade. Una conspiración contra el primer sospechoso, el cual es envenenado, hace que un misterioso detective prometa resolver el caso a cambio de una fuerte recompensa. Otros misteriosos asesinatos llenos de suspense, diestramente expuestos en una intrigante historia. Una clásica película china. Pero no pensé que lo hiciera tan pronto. Se me está ocurriendo una idea. Fue lo más alto. No. Supongo que ya me puedo olvidar de la idea de recuperar mis gemas. Tony Narishi, ¿no? Kogane Mashi. Ikari. Kitate. Mano vacía contra sable. Somen. Tori, llénate de ki e invita a tu adversario a atacar. Uke, descarga un golpe en Somen. Tori, en el momento en que tu adversario corte, muévete con la velocidad de los dioses y entra en profundidad hacia su derecha con Irimi Tenkan. Golpea la muñeca derecha de tu adversario con tu Te-Gatana izquierda, permaneciendo atento ante posibles atacantes por la espalda, y golpéale en la cara con tu puño derecho. Aplica la técnica descrita en el número 8, Kote Gaeshi, y derriba a tu adversario. En este caso es necesario controlar su mano y su sable con los dedos meñique y anular de tu mano derecha. Luego, haz girar a tu oponente hacia la izquierda. Contrólale boca abajo, coge su sable y manténlo contra su cuello. Tori, igual que antes. Uke, descarga un golpe en Somen. Tori, entra y golpea la cara y las costillas de tu adversario. Después, aplica la técnica descrita en el número 7, Irimi Nage, y derríbalo. El sol, la tierra, la luna, perfectamente armonizada. El puente dorado reluce y flota en medio del eco de la montaña. Kawasa Nichigetsu Tony Nanishi Narishino Kogane Bashi Ikari Kitate Yamabiko no Naka. suena como canónico, ¿no? Como me gusta. Canónico, canónico silencio. ¿Qué estás buscando en los comentarios? Oye, pero ¿qué tema tienes? Se lo pone ahí. Que solo con esta imagen ya se me quita el hambre. Nada, pues dale aquí, ya mira, a ver si tienes aquí. Eso, da un. Eso, Scientist, mira. Que son fascinantes los efectos de. No, bueno, los efectos sonoros, de que luego hablaremos de ellos porque tienen para hacer una investigación. Pero sobre todo los efectos de, quiero decir ahora, de cuando hacen un salto, imagínate, pues con una cuerda se tiran desde un árbol súper alto hasta abajo y luego hacen cámara atrás, ¿no? Y parece que ha saltado del suelo al árbol, marcha atrás, ¿no? Y eso, o sea, la manera en la que tienen de hacerlo es como sin ningún complejo, ¿no? O sea, lo hacían y no era como... Bueno, es un disco que lo tengo siempre en la cabeza, ha influido muchísimo. Andrés Calamaro, El Salmón. El disco El Salmón que sacó... No sé de qué año es el disco. 99. Y sacó 5 CDs. O sea, es un disco que son 5 CDs, 103 canciones. Y donde luego no tuvo filtro. Bueno, hizo esta versión de Nuevo Humano. Sit in a government yard in Trenchtown, observing the hypocrites. Mingle with the good people we meet. Good friends we have. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. The woman no cry. Alright. Everything is gonna be alright. No woman no cry. Que la portada del disco, cuando me pillé el disco ahí en la tienda de discos, sí. Vi la portada y era como, esto es un CD pirata o algo. O sea, porque está hecha con el, como una foto en que no hay y el paint, como con unas letras de paint. Y una letra que parecía que las había escrito Patricio Estrella. Le tienes mucha manía a Andrés Calamaro. No, siempre te hace un personaje muy, ¿cómo decirlo? Muy bipolar, ¿no? Sí. Que lo mismo, ves una foto suya en Facebook, pues ahí pasándose del copón en una plaza de toros, y en un concierto, pues lo puedes ver reivindicando pues precisamente a los protagonistas del siguiente tema. ¿No? La polla récord. Ahí donde lo ves. Claro, hombre. Bueno, pues este tema de la polla récord es uno de mis temas favoritos de la polla récord. Y es la última canción del disco donde se habla. Es un disco muy conceptual. En el peor de los sentidos. ¿De qué año? Del no, de 89, 90. Igual lo pone aquí abajo. Ni puta idea, no sé. 88. Y el último tema es como un dub, es como si fuera una base de reggae, mucha jamaicana, como muy delirante, y en cada canal se oye una voz. Una voz es como un anuncio de publicidad, y la otra voz es como un. Como si fuera una. Memoria de un tío, así un personaje curioso. Es como muy bien pillado el concepto.